El máximo dirigente Kim Jong-un agasajó con el envío de las mesas servidas a Shin Dong-yang, profesor y doctor del Instituto Superior de Pesquería de Nampo, y Chong Chun-mo, periodista benemérito de la editora de diario Gangwon Ilbo, por sus 80º cumpleaños. El primero dedicó toda su vida a la educación y el segundo escribió muchos artículos y movilizó a los civiles a la realización de la política del partido con sus vigorosas actividades propagandísticas mediante la conferencia.